Pues hemos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM. Estamos, como siempre, en directo aquí en el Centro Cultural Pablo Picasso en Madrid para ofrecerte nuestra cita semanal con la improvisación libre. Hoy estaremos con nuestra agenda internacional centrada en diferentes lugares del mundo. Estaremos aquí en Madrid en algunos conciertos, también en la zona de Levante, en Londres, en Berlín, y quizás haya alguna otra reseña por ahí perdida en este universo musical. Estaremos dentro de unos segundos, hoy, día 29 de enero de 2019. Vamos a iniciar el programa con dos músicos portugueses, Joana Gama y Luis Fernández, dos músicos que han grabado el año pasado un álbum a cargo de, también un encargo, mejor dicho, de la Cámara Municipal de Guimarães. En el año 2017 encargó una obra para una orquesta, o sea, una especie de orquesta justamente con la orquesta de la ciudad de Guimarães, y Joana Gamas y Luis Fernández presentaron lo que después ha salido como un álbum en el sello australiano Room 40. At the Still Point of the Turning World es un álbum que se grabó en el 2017 y se publicó justamente el año pasado. Son pianista y electrónica. Joana Gamas y Luis Fernández también están programados en Londres el próximo día 17 con Yoshiki Ichihara y Noah Seyev, dos músicos también que encabezan este día la oferta en Londres, en Café Otto. Ellos comenzaron en el 2014, me estoy refiriendo a este grupo, a este dúo, Joana Gama y Luis Fernández, en el 2014 con una serie de grabaciones, entre ellas la primera que hizo con el sello portugués Clean Fist. Empezamos con este Neither Flesh for Nor Fleshless, esta primera pieza de un álbum grabado precisamente por Lauren Englix, el responsable de este sello australiano, en el año 2017. Como os digo, el álbum salió en abril del 18 y hoy ya pues tenemos la oportunidad de escucharlo aquí. Como os digo, el día 19, este dúo de Joana Gamas y Luis Fernández en Café Otto. Thank you. Bueno, ya se nos colaba el siguiente tema, uno de los trabajos, como os digo, últimos. De hecho, creo que será el último, si no hay una propuesta para justamente este día de Otto, de Joana Gámez y Luis Fernández. Esto, como os decía, era un encargo de la Cámara Municipal de Guimaraes y la oficina Westway Love Festival del año 2017, un encargo para este festival con una orquesta, con la propia orquesta de Guimaraes. Y lo que acabáis de escuchar es el inicio de este álbum de Room 40 en Australia. Ellos, como os digo, estarán el próximo día 19 en Café Otto. Nos vamos ahora con Eric Haim, este DJ, este electrónico de origen francés, que estará con el guitarrista norteamericano Furtus Moore también en el día 8 en Café Otto. De Eric M. nos hemos traído una pieza con 1013, otro músico, en este caso austríaco, que grabaron en Ginebra, en el lugar de Le Courrier, año 2009. Es una pieza única, en la que está ya, de hecho, en nuestro reproductor, y lo que vamos a hacer es recoger un extracto. Son Eric M., quien, como os digo, estará con Thrustrumor y también estará con Scanner, pero luego escucharemos algo de ellos, o de él propiamente. Y tocan algo así como Les Protorrítmicos. Es una sesión de DJs del año entre 2004 y 2005 con diferentes piezas de esa época. Como os digo, 1013 y Eric M. en Ginebra, año 2009, en Le Courrier. Bien, dejamos aquí a este dúo, Eric M y este otro 10-13, dos electrónicos tocando en Le Coury en Ginebra, año 2009. Es una grabación privada y vayamos ahora con Scanner, este otro músico, diseñador de sonido, de instalaciones sonoras. Trabaja desde el año 1991, generalmente en Inglaterra, y justamente estará también con Eric M en la misma sesión. Van a dar conciertos muy, muy pequeñitos, 25 minutos, 10 minutos. En esta tesitura está esta fecha que tienen los que os acabo de nombrar, Eric M y Thurston Moore. Y también están Eric M y Scanner, que tocarán algo que han denominado Exploitation des Concepts, la explotación de los conceptos. Como decía, Scanner trabaja desde el año 1991 y lo hace en espacios pues muy, muy distintos, muy diversos, desde grandes escenarios. Ya os digo que trabaja también con la multimedia, las performances de jazz, también de rock, y lo que vamos a escuchar son piezas del principio. Editó un álbum en el sello Sur Rosa, es un sello belga espectacular si no lo conocéis, y este álbum se llama Sound for Space, justamente sonidos para los espacios. La pieza que vamos a escuchar es del año 1996, el álbum corresponde a una época también bastante antigua, creo que justamente será el año 98, 99 cuando sale este álbum. Se llama Rivers and Bridges, Ríos y Puentes. Seguimos escuchando a este músico que se lo han rifado desde los directores de películas, también, como os digo, la composición contemporánea, la música por ordenador, etcétera, etcétera. Scanner, su nombre es Robin Rimbaud. John Roebling, the designer of the Brooklyn Bridge, got his foot crushed between the dock pilings and a ferry boat just days after finishing the plans, and died from gangrene in less than 3 weeks. He didn't have to die, but the only treatment he would accept was hydrotherapy, and that proved useless. And it was striking that a man who'd spent his life building bridges over bodies of water so that people wouldn't get wet should believe that the only true medicine consisted in immersing oneself in water. After John Roebling's death, his son Washington took over as chief engineer, and that was another curious story. Washington Roebling was just 31 at the time, with no building experience except for the wooden bridges he designed during the Civil War. But he proved to be even more brilliant than his father. Not long after construction began on the Brooklyn Bridge, however, he was trapped for several hours during a fire in one of the underwater caissons and came out of it with a severe case of the bends, an excruciating disease in which nitrogen bubbles gather in the bloodstream. Nearly killed by the attack, he was thereafter an invalid, unable to leave the top floor room where he and his wife set up house in Brooklyn Heights. There, Washington Roebling sat every day for many years, watching the progress of the bridge through a telescope, sending his wife down every morning with his instructions, drawing elaborate colour pictures for the foreign workers who spoke no English so they would understand what to do next. And the remarkable thing was that the whole bridge was literally in his head. Every piece had been memorised, down to the tiniest bits of steel and stone. And though Washington Roebling never set foot on the bridge, it was totally present inside him, as though by the end of all those years, it had somehow grown into his body. 8 de febrero en Café Otto, Scanner, Robin Rimbaud con Eric M. en una propuesta de este centro de música espectacular, Café Otto, la labor que está haciendo con estas músicas experimentales de improvisación, etcétera, etcétera. Esto, como os decía, será el día 8 de febrero, con dos actuaciones de Eric M. con Scanner y con el guitarrista Thurston Moore. Bien, nos vamos ahora con lo que tendrá lugar aquí en Madrid el día 9 de febrero, sábado. Alan Curtis, el guitarrista de Argentina, de concretamente Buenos Aires, estará en Madrid para tocar con el colectivo Madame. Esto será un primer encuentro con él a las 8 y después a las 9 estará con el colectivo Madame. El domingo también hay un taller justamente con este músico, con Alan Curtis, de 10 a 2 y pueden asistir músicos, no músicos y cualquier persona interesada en estas propuestas sónicas. Hay que llevar, pues, si queréis, algún, aparte de los instrumentos que queráis, también pues algo que produzca sonido, no hace falta que sea un instrumento. En este caso me refiero a un instrumento convencional y también pues algún papel, acuarelas, témperas de colores, en fin. Es una propuesta que él hace para el día 10 de febrero, domingo. Estará, por tanto, este fin de semana este músico de Buenos Aires, nacido en el año 1972, un bagaje impresionante en la música. Perteneció al grupo Reynolds, uno de los grupos creo que fundamentales en lo que es la música experimental en su país. Y ahora mismo pues son cientos los álbumes, las grabaciones que tiene ya en el mercado Alan Curtis. No es la primera vez que viene a Madrid, pero siempre ha sido en sitios pequeños, a veces con mayor o menor difusión. Lo que vamos a escuchar es un extracto de una de las piezas que hemos conseguido, que se llama El resplandor de la luz. Tiene vamos a escuchar un extracto de esta pieza, que, como os digo, pertenece. Thank you. Dejamos aquí esta pieza de Alan Curtis, una pieza que grabó en el año 2004 y que editara el sello finés La Tallaja o algo así, en finés. Y el resplandor de la luz no conoce límites. Como os decía, Alan Curtis estará en Madrid el día 9 y 10 de febrero en Cruce. Hay una entrada libre para estar en el encuentro con él en el día 9 a las 8 de la tarde, y el día ese mismo día a las 9 empieza el concierto con el colectivo madrileño Madame, y posteriormente el día 10 estará el taller de notaciones gráficas e interpretaciones sonoras. Bien, pues después de Alan Curtis nos vamos con Alfredo Costa Monteiro, quien estará también en Madrid el próximo viernes, en este caso en la Cineteca de Matadero, puesto que viene a poner el sonido electroacústico a una película de Luis Macías de este año que se llama No puedo ver el sexto sol. Y como os decía, Alfredo estará en directo haciendo el sonido electroacústico. No sabemos con lo que lo hará. La última vez eran pues unos muellecillos que había traído con diferentes gomas, etcétera, y vamos a ilustrar este acontecimiento. Hace muy poquito que estuvo tocando aquí en Madrid con David Zarea y con Tomás y dos miembros de Madame. Y lo que escuchamos es un extracto de Steel, una pieza también que grabó en Portugal, en un pequeño sello, y es con Piku y con Giradiscos. Empezamos a escuchar este trabajo que editó el sello Absurd en una edición muy pequeña de 99 ejemplares. Un extracto, como os digo, de esta pieza que grabó además el músico Manuel Mota en Lisboa, año 2004. Alfredo Costa Monteiro, el viernes en la Cineteca madrileña a partir de las 8 de la tarde. Alfredo Costa Monteiro con este corte de Steel, este trabajo que hace en Lisboa en el año 2004 y que corresponde, como os decía, a un sello Absurd, uno de los pequeños sellos que pululan, en este caso creo que era de origen europeo, pero no recuerdo ahora mismo de dónde. Bien, pues Alfredo estará nuevamente en Madrid, hace como menos de un mes ya estuvo aquí en Espacio B tocando con, como os decía, con David Area y con Tomás. Ahora no recuerdo el apellido. Bien, vamos con David Top. David Top también está en Café Otto, en un ensemble que estará el próximo día 7 de febrero con John Lee Decker, Thurston Moore y Tania Chen, que es la que parece ser que está a nombre el ensemble. De David Top podemos decir muchas cosas. Es compositor, improvisador, ensayista, profesor, conferenciante. Es muchas cosas desde hace muchísimos años. Y bueno, ha grabado en diferentes propuestas desde músicos, con músicas convencionales, con músicos convencionales, por decirlo de alguna forma, también grabaciones de campo, etcétera, etcétera. Hoy vamos a escuchar una de las piezas que viene en un trabajo que edita el sello Room 40, el sello australiano de Lauren Inglis, Entities, Inertias, Fine Veins. Esta pieza lleva por título For a Language to Come, para un lenguaje que viene o que va a venir. Y como os digo, es del sello Room 40. Está editado en el año 2016, son piezas más o menos cortas, esta dura un poco más y empezaremos escuchando y luego ya pues quizás pasemos a otras cosas y no esta música entre electrónica inquietante, relajada y refulgente. Bien, pues David Top, como os digo, próximo 7 de febrero en Café Otto, Londres. David Tubb con este corte que no hemos escuchado entero, se llama For a Language to Come, Entities, Inerties, Fame, Veins. Este es el título del trabajo de este músico que estará el día 7 en Café Otto con la compañía que os dije. Igual ya Blon, este músico, vocalista, performance de origen holandés. Está el 6 con Steve Beresford, este músico también que emplea la electrónica, los juguetitos, en un dúo que durará 15 minutos y después Jap Blon estará con John Edwards y con Vey Vey Vank. Van a presentar también un trío de 25 minutos y también servirá para una presentación de una película de Blanca Regina y Pierre Bouet Patron. Bien, pues al amigo Jap Blon, al que tuvimos la suerte de escuchar aquí en la Casa Encendida en un festival de Experimenta Club, si mal no recuerdo, es el acompañante en este caso de Ingar Sack y de Ivar Grisland, el primero con las percusiones y el Ivar con el banjo y la guitarra. En el mismo sello de Jap Blon, que se llama Contrans, editaron un trabajo que llamaron, igual que el nombre de los músicos en este caso, está grabado en una serie que se llama Improvisors, y la pieza que vamos a escuchar también un extracto se llama Fimbulheimen, que cierra este álbum de hace ya pues unos cuantos años. Lo grabaron en el año 2003, en abril, justamente en Oslo, y la distribución se la llevó justamente pues Contrans y también la edición en el año siguiente. Jap Blon en la voz, una voz soberbia, Ingar Sack percusión, Ivar Grisland, también de origen noruego, en el banjo y la guitarra. Seguimos aquí en Música Difícil en Onda Latina 87.6 de la FM. Thank you. Se nos ha hecho el tiempo encima, nos vamos a despedir ya. Buena semana, buenos conciertos. Os esperamos el próximo martes aquí en Onda Latina 87.6 de la FM. Buena semana, buenos conciertos.